Se merecen morir bien muertos. La tercer mon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Está bien así, buenas noches Nuestra América, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Letter Sermón y Está Bien Así. Soy Manuel Mendizábal, me acompañan Tristán Basile y Patti Mayoniz en esta edición número 251. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, está bien así. Está bien así. No eslogan. La nueva forma de empezar, Letter Sermón. Problemas odontológicos. Especial problemas odontológicos. Sí. De eso venimos hablando. Pati, ¿tenés un molar doliente? Un premolar que me está molestando bastante, la verdad. Es esa. ¿Desde cuándo comenzó la dolencia? Y es difícil de precisar, como todos los dolores, hasta que no se hacen molestos de verdad. Hay como dos escalas, largo plazo y corto plazo. Siempre está ahí, pero en un momento empezó a molestar un poco más. Lo único que voy a decir es que al respecto es que hace como 3 años un dentista me dijo, ese diente... Está de más. Ese diente te lo tenés que sacar y ahí tiene que ir un diente falso. Claro. Llamado perno y corona. Perno y corona. Y yo dije, cuando te pronostican perno y corona, vos sabés que va a haber problemas en ese lugar. Y yo que dije, no, ahora no, más adelante. No le dijiste. Posponer alarma. Quiero un perno y corona plateado como el que tiene Damon Albarn. Ah, esa es buena, ¿eh? Sí, porque le debe salir mucho más barato que un perno y una corona. No sé si ¿Por qué no me pongo un diente plateado? ¿Por qué no nos ponemos los dientes plateados? Y después tenés la sonrisa de Terminator. O sea, claro. Solo alguien con la facha de Damon Albarn puede ponerse un diente. Esa cara de inglés plateado. Irreverente. Claro, y no quedar como alguien que estuvo preso en Colombia. Claro, claro. Me encantaría tener un diente de plata. Bueno, las bolivianas generalmente se ponen unos aparatos y también unos pernos y coronas muy metálicos. Así por es. Una cuestión económica. Debe que se transformó barato, en claro. Cultural. ¿Vos cómo venís con tus problemas? ¿Deontológicos no? ¿Odontológicos? ¿Deontológicos? Es una cuestión medio filosófica que ni siquiera sabemos qué es. No. Yo estoy como Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado. Mirá. Citaste, mirá. Nadie le esperaba. Mal, pero acostumbrado. Bueno, noviembre, sábado 3 de noviembre de 2018. Quedan muy pocos programas, Letter Sermón. El tobogán se vuelve cada vez más empinado. Cada vez más enjabonado. Es cuenta regresiva pleno. Sí, quedan pocos programas. En noviembre solo sirve para cerrar cosas. Nada se abre en noviembre. Sí. Y diciembre ya es. Solo sirve para llorar. Diciembre para brindar y comer. Llorar a los muertos. No falta tanto para que empiecen las cenas de fin de año. Sí, sí, ya están. Están a la vuelta de la esquina. Que después empiezan a juntar con las de principio de año. Sí, como que ya al toque empezás a hacer cenas de reencuentro. o almuerzos de reencuentro. Ya en estos días estás en las reuniones en donde, bueno, la próxima es la última, ¿por qué no hacemos la cena? Y ya tenés agendada una cena de fin de año. Sí. Sí, sí, empezó a aparecer la cena de fin de año. Últimas clases. ¿Qué tema vamos a dar la clase que viene? No hay más. O sea, ya tomamos el parcial. O sea, no tiene sentido seguir dando un tema que no te voy a evaluar porque no lo vas a entender, no lo vas a comprender, no le vas a dar ningún tipo de importancia. Te has caído del programa. Menos aún de la que le daban a los anteriores. Qué momento tremendo, difícil de definir en la escuela cuando ya se tomó el último examen. Como que te mirás con el profesor y, sí. ¿Y por qué vine y por qué viniste? Sí, sí. Sí, ambos sabemos que acá hay algo que no está bien. Sí. La fecha no coincide con lo que pasó. Esto es meramente contractual, pero no hay nada de fondo. No, y aparte en la escuela se da la situación en noviembre, sobre todo, donde está el sector del curso que ya pasó, sí. Se aprobó, y el ya sector, está de vuelta, claro. Que ya está. Y el sector que los está, caídos del sistema. Está aprovechando los últimos días de clase como sí, no los aprovechó nunca. Sumando con la calculadora las décimas que le faltan para arañar ese 7. Para que le dé el promedio. Sí. Y se da ahí un encuentro entre dos mundos. Y ahí lo que hacían algunos profesores demasiado liberales era dejar salir, hora libre a sí. Los que ya habían aprobado. Pero se generaba una injusticia también. Chicos, igual eso en tu colegio que te podías ir a tu casa. Porque convengamos que la hora libre es medio de hecho, pero tampoco tenés mucho que hacer dentro de la escuela. No, podemos salir al patio por favor, hace un calor. Podemos salir al patio, profesor. Salís ahí al pasillo. No, bueno, salen al patio pero se quedan callados. Nada más aburrido. No te dan ni una pelota. A los 10 minutos. Chicos. ¿Qué le dije? Adentro del aula. Me están diciendo de tercero A que están prendiendo fuego un rollo de papel higiénico. Bueno, así estamos. Tenemos fin de año. Sí, producción ejecutiva a cargo de Anita Lorenzi. Hola, Anita. Tenemos público. Guido Rusconi en la operación técnica y tenemos un público. Hay un público. Bueno, no hacía falta individualizar. No, es un público, pero en colectivo, en plural. Públicos. Un público es uno solo. Claro. Un públicos. Así que le agradecemos a la gente que nos vino a ver en vivo acá a la radio de Olga Vázquez, que se llama Radionauta. Acá el Coliseo Podestá, estamos en el Coliseo con nuestro público. Sí. Gracias por venir. ¿Cómo...? Hoy tenemos brindis del programa 250, que fue la semana pasada. Así sí. Que quienes quieran venir al brindis, vengan a Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Y de ahí vemos dónde vamos. Y de ahí vamos todos juntos caminando. Así que quedan invitades quienes quieran venir. Yo, si tengo que pronosticar cuánta gente va a venir, sí. Dos. Lucho y Trivi. Pero no sé, es una apuesta personal, Lucho, hagan sus apuestas. No, es una apuesta. Trivi está en duda, me parece, tiran acá. No viene ni Trivi. No, si no viene Trivi, no cuenta como oficial. Guido, que le decimos a la oyentada, porque no sabe cómo es Guido, que Guido tenía una especie de barba candado, sí. Y ahora no tiene nada, y es como que está raro, como está muy joven. Está liberado. Muy joven. Se parece a Mauricio Pochettino. Ah, bueno, lo tiró. No sé quién es. Voy a tener que googlear, a ver, para. Mauricio Pochettino, DT del Tottenham Hotspurs. Buen apellido. Sí, argentino él. Mando el teclado. Mauricio Pochettino, jugador de selección. Pochettino. Sonaba fuerte para reemplazar a Lopetegui como DT de Real Madrid, pero parece que se cayó. ¿Se cayó? Sí. Así que, bueno. Un dudoso parecido. A ver. A ver, queremos ver a... No, mira lo que sí este güey de cosa, tío. No, nada que ver. Aparte, como tiene tres tonos más de color de piel. Acá hay un más o menos por ahí. Sí, sí. No, lo que sí es cierto es que... Me confundió un poco su ausencia de bello... caral. Porque casi decís otra cosa. Bello caral. Facial, ¿no será? Facial. Es medio lampiño, Guido. ¿Cómo sabes? Y también es cierto que es más cachetón de lo que parecía con la barba. Mira los cachetes que pegaste, Guido. Bueno, tampoco te zarpe. Viste que le da la mano y te agarra todo, sí. Tristán. Estaba yendo despacio. ¿Tuviste comiendo mucho últimamente? No, qué mal. Qué cosa. Qué desastre. Muy malo. Vos porque sos un palo. Sos un palito de la selva. Sos un palo sin gracia y tenés que juzgar a los demás. Un palo sin gracia. Bueno, la escoba Basile. La flaca copeta. El flaco copeto. Bueno, vamos a tener un programa acorde a lo que es un programa post festejo de número redondo. ¿No? No va a haber grandes descubrimientos ni festejos, más de los que ya hubo la semana pasada, que por otra parte yo no vine. Pero sí, cualquiera, ¿la pasaste bien en la cancha? ¿Nos extrañaste? Sí, la verdad que decí ambas. Que le fue bien, ¿eh? Valió la pena. Valió la pena, sí, porque le ganamos a Boca, a Boquita. Boquita. Boquita. Sí. Y bien, estalló ahí el lobódromo. Y hubo una algarabía pocas veces vista. Bueno, que, o mejor dicho, que hacía mucho que no se veía. La verdad que nos pareció, en primer lugar, medio cualquiera que faltes. Y sí, después, también, cuando ganó, bueno, dijimos, como bueno. Como a mí también. Me gustas de la cancha. Por lo y bueno, menos, pero no sin contradicciones. Sí, ¿y escuchaste la repetición? No escuché la repetición. Bueno, un listo, desastre. Ya está, listo. Este programa no tiene más cohesión social. O Anita, sea, estamos no, destinados sí. a... Momento a de anomia total. Completa. Sí, la desintegración, como se vea, en gran parte de la sociedad actual también, ¿no? Somos un reflejo de lo que sí, le pasa totalmente. Al país. No estamos exentos de lo que sí. le pasa al país. Hacemos radio como general, vivimos. Como se vive un noviembre. Es así. Bueno, ganó Bolsonaro. Ganó Bolsonaro, muchachos. Hace un montón. No. Vos ubicate en el día en el que... ¿En el qué? ¿Cuándo ganó Bolsonaro? ¿El domingo pasado? No, por eso estoy haciendo como un... Raconto. Un raconto de lo que pasó esta semana. Un raconto. Lo vamos a hacer un poco más detalladamente en el diario de Tercer Mundo. Pero ganó Bolsonaro. Ganó Bolsonaro. Ya nombró a Moro como... Superministro de Justicia. Qué mal. Dándole Moro independiente, ¿eh? Una pátina de legitimidad al régimen. Tenemos la superfinal de la Copa Libertadores. Sí, histórica. Histórica superfinal que desembocó en un mamarracho presidencial. Para variar. Iván. El sábado que viene, ya. Que juega Boca Juniors y River Plate. Sí. No sé qué decía el nombre completo. ¿Va a competir con este programa o no? ¿No juega a las 4 de la tarde? Ah, no te puedo creer. A ver. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Porque si hay que suspender. No, hay mucha nota de casamiento suspendido. Ah, claro. ¿Vieron? Luna de miel suspendido, casamiento sí. suspendido. ¿Luna de miel suspendida? Sí. Por el superclásico. Por el superclásico. Pero son dos que uno quiere ir a la cancha. ¿O los dos? Los dos. Pero entonces vale como luna de miel igual. Todos vas a la cancha. No, la pospusieron. La posponen. Ah, la pospusieron, está bien. Claro, no la rechazaron. Yo he hablado con gente que dice, no, hasta no sé cuándo es la bola, el segundo partido, el 24, sí. Hasta el 24 no puedo pensar en nada. Pará, flaco, faltan 3 semanas. Yo vi gente profundamente alterada. Muy alterada. No, muy alterada. Sí. Muy alterada. Y muy no sabiendo qué hacer con el tiempo, claro, que falta para que suceda. Queriendo sopesar bien las consecuencias que puede llegar a tener, cualquiera sea el resultado, sobre su vida, sobre la vida de los suyos y sus queridos, y sobre el país en general y el mundo. Como, che, pero ¿qué va a pasar después? Ahí. Mirá si nos meten un gol en el minuto. Hay una idea generalizada que puede ser la frutilla al postre de la debacle del país. Como el toquecito que le falta que gane River. Que pase cualquier cosa. Que salga mal. Que salga mal, claro. Que es 2 días antes del G20, ¿o no? Que suceda la famosa tangana. No, y iba a ser en el G20 y lo pasaron, porque no era Trump o el superclásico. Claro. Así que lo tuvimos a Mauricio Macri paseándose por los programas de deporte. No, eso. ¿Y vieron la editorial? La editorial de Diego Díaz criticando furibundamente a Mauricio Macri. Era, ¿ah, sí? No, una editorial sumamente crítica con el gobierno. Así que eso fue un poco pero lo que pasó. ¿Pero le fue mal con su propuesta de visitantes o no? Sí, llegaron sí, cagando... regular. Donofrio y Angelisi, dos muy buenas personas. Sí, de repente. La gran pregunta respecto a la Copa Libertadores es si hay que posicionarse, es tipo un balotaje. ¿Hay que posicionarse? No, hay que mirar desde afuera cómo se destruyen entre ambos, me parece. Esa es la mirada del frente de izquierda. Sí, es una lucha sí. interburguesa. Sí. Totalmente. A mí es muy difícil. Yo odio a Boca, pero creo que odio más a River. Entonces... Bueno, el menos peor. Pero no sé si eso quiere que se traduzca que una victoria de Boca. Uno va a ser insoportable. Porque además, el de Boca es Guillermo Barros Ancelotti. Claro. Imagino que no te caerá nada bien. No me cae nada bien ni él ni su hermano Gustavo. Es raro. Yo todo lo que da feliz a Macri no quiero que pase. Pero bueno, eso es otra variable. ¿Vos crees que gane River? Lo que tiene que gane River... ¿Por qué susurraba? Que gane River. Sería... Cuestionaría que gane River, es claramente cuestionado que Boca es el más grande. Pone Altera un poco el orden. Pone en riesgo la hegemonía. Para mí lo natural sería que gane Boca. ¿Cómo están jugando los equipos? Mirá. No, es difícil. River, en los últimos años, con bajo la dirección de Marcelo Gallardo, Marcelo Muñeco Gallardo, ha tenido muy buen desempeño en copas. De hecho, ganó la Copa Libertadores, la Copa Argentina, creo que una Sudamericana también. O sea, viene ha recuperado bien algo que históricamente le faltó a River, que es garra para ganar partidos de Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Boca venía más o menos mal, con un gran plantel, el plantel más millonario del fútbol argentino por lejos, por escándalo, pero no viene del todo bien en el campeonato y en Copa Libertadores venía mazo hasta que en los últimos partidos salió Boca. Sacó a relucir su... Sí. Su histórico y su rol. Histórica capacidad para ganarle equipos brasileños. Sí. Ambos vienen de ganarle equipos brasileños de una manera impresionante de visitante, lo cual... Fue tremenda la semifinal. La de River fue tremenda. No vi ningún. VAR incluido en el último minuto. Ah, sí, vi los videos. Y... No entendía lo que pasaba porque en mi cuadra había un par de vecinos que estaban absolutamente desquiciados, gritando como si los estuviesen matando literal. Gol la reconcha de la lora y era como, no entendía quién ganaba. No, fue tremendo porque River había perdido 1-0 en el Monumental y tenía que ganar sí o sí en Brasil con todo lo que eso significa. Y lo pudo hacer en el último minuto. O sea, metió un gol en el minuto 83, me parece, y después un penal que cobraron en el minuto 87, pero con el quilombo que se armó lo patearon en el minuto 92, me parece. Y el VAR. Y así terminó, con VAR incluido, sí, exactamente. Y bueno, Boca a Boca un poco más tranquilo pasó. ¿Tenemos redes sociales y vías de comunicación? Sí, tenemos redes sociales, se pueden comunicar con nosotros vía Instagram, @letersermon. También en Twitter, @letersermon, en Facebook, letersermon, y si no, en nuestro mail, como vos, pero mejor, @gmail.com. Lo voy a empezar a usar, si la productora me da la contraseña, para loguearme en cosas que no me quiero loguear. Me voy a loguear como vos, pero mejor, @gmail.com. Para subir cosas al Drive. Tenemos por 15 ejemplo, gigas ahí. Yo tengo mi Gmail. Ah, estás al borde. Mi Drive está al borde. Y no sé qué borrar, la verdad. Como que no tengo tantas cosas. ¿Sabes qué puede ser que tengas? Mira, en Gmail a veces te quedan archivos muy grandes como adjuntos. Si vos hay una manera de buscarlos y borrarlos. Esto es Hacker TV. Sí. Yo tuve que borrar todos mis mails desde que creé el Gmail hasta... ¿Borrar mails? Hasta 2012, previa bajada y backup. Con el grito en el cielo. Todo una misma cosa. O sea, Drive... Incluye todo lo que tenés en Google, sí. ¿También? Sí, sí. ¿Y la foto del celular? Sí. Salvo. No, pero si la subís en resolución, igual esto no le interesa a nadie. Pero si la subís en una cierta resolución, no te ocupan espacio. No, igual no da. Igual acá me estoy dando cuenta de, por ejemplo, tengo un flyer de IPS, yo te defiendo. No, no claro, hace falta. No. No podría estar eliminando. Hay que empezar a... Pasa que el proceso de borrar todas las boludeces te podría llevar toda una vida. No, pero entonces, lo que podés hacer es buscar... Es como ordenar la computadora. Utilizar códigos que te permiten buscar archivos más grandes de tal tamaño. Bueno, ahora... Y ahí ya empezás a hacer una depuración. Claro. Porque borrar 1000 archivos de 1 kilobyte es como... Casi que nada. Bueno, ahora en la canción me enseñás, Manu. Vamos a escuchar a Bautista Viajando. Hoy va a venir Luciano Laitó, a hacer su columna habitual de rock platense y nos va a estar hablando de esta banda y de este solista. Así es. ¿Un chico o una chica? Desconozco. Bautista. Asís Ace. Chico. Bautista es nombre de chico. ¿Pero eso no es el nombre de la banda? Salvo que su apellido sea Viajando. Y bueno, puede ser. Así se hace. Vamos a escuchar del segundo disco de esta banda, Bautista Viajando, del año 2016, que se llama Las luces mueren bajo el puente. La canción Estadía. Seguimos con más La Tercer Moni. Mientras tanto vamos a hacerle una depuración al Drive de Patty Mayonis mientras escuchamos esta canción. Unos libros viejos y una radio. Eso es lo que quiero llevar para mi viaje al espacio. viaje total. Mi estadía en el espacio, el espacio. Quiero llevar para mi viaje al espacio, el espacio. Esta es mi estadía total, mi equipaje para el Sermón, una sección de humor. Bueno, diario de la Tercer Mon, Macri quedó en offside antes del partido. Una vez más. Sí, seguimos con la super final. Vamos a escuchar a Mauricio Macri. Oh, no, de nuevo, decía. Presidente de la Nación Argentina en diálogo con Fox Sports Radio, con el Pollo Viñolo y toda su mesa, y discutimos la noticia. Mauricio, ¿la información es que se va a jugar con público visitante? No, la información es que después de que hablé con el jefe de gobierno de la ciudad y que los ministros de Seguridad de la Nación y la ciudad se pusieron de acuerdo, le hemos ofrecido las condiciones para que jueguen con público visitante. A partir de ahí es una decisión de los clubes, que son los que organizan el espectáculo, y ellos dirán qué es lo que les parece más conveniente. Pero lo importante es que nosotros podamos decirles que si quieren hacerlo con público visitante, nosotros garantizamos las condiciones. La final de la Copa Libertadores continúa generando controversias, inclusive dentro del propio oficialismo. El presidente Mauricio Macri exhibió sus deseos de que el duelo se juegue con hinchas visitantes. Exhibió sus deseos. Algo que no está permitido en el torneo argentino, pero más tarde tuvo que poner un freno y dejar que los clubes sean los que decidan ese punto. Otros dirigentes del gobierno se vieron sorprendidos por las palabras de Macri y tuvieron que ir aceptándolo con el correr de las horas. La noche del viernes, o sea, la noche de anoche, ya estaba instalada. Estaba instalada la noche. Cuando la nación, como la ciudad, anunciaron que garantizaron. Flashió poeta. Había caído la noche. Se instaló la noche. La noche ha sido instalada. Anunciaron que garantizarán la seguridad tanto nación como ciudad en el caso que se decida aceptar las parcialidades de los dos conjuntos. Sí, primero, creo que Macri había tuiteado, había dicho en una entrevista, hoy me levanté y dije, vamos a hacer que esta final tenga el condimento del fútbol argentino. Ay, ¿cuál sería? Muerte y caos es el condimento del fútbol argentino. Condimento secreto, el famoso condimento secreto. Muertes, connivencia policial y de las barras, los condimentos que hacen del fútbol argentino algo único en el mundo. Coimas, negociados. Esto lo dijo en una de las varias entrevistas que brindó para empujar esta posibilidad, mientras los clubes se mantenían ajenos. Bueno, cuestión que había tuiteado primero. Sí, fue un tuit la primera declaración. Bueno, lo curioso es que la exposición pública que Macri hizo sobre este tema lo obligó al ministro de Seguridad, que es Martín Ocampo, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a cambiar su opinión sobre la inclusión de público visitante, que con apenas unas horas de diferencia. Nada forzado. Primero había dicho, cerca de las 8:30 en América, no están dadas las condiciones para que esto suceda, no es factible un River Boca con visitantes, mientras haya un solo vecino de la ciudad en riesgo, la decisión va a ser la misma. Esto lo dijo Ocampo, ministro de Seguridad porteño, 8:30. Tipo 11 anunció, habrá 4.000 visitantes. ¡Qué desprolijidad! El presidente nos planteó la importancia de este espectáculo a nivel internacional. Nosotros planteamos nuestra preocupación, pero tiene que ver con armonizar estos hechos, con no descuidar la seguridad de los vecinos y los barrios de la ciudad. La cipayez de fondo es que el chabón quiere quedar como un campeón 2 días antes del G20. Sí. Es lo único que le interesa. Si lo de River, lo de Boca, se matan, se mueren, qué sé yo. Quiere quedar como un civilizado justito antes de eso. Igual también, no sé, por lo menos lo dijo Ángela Lerena, que parecía que había sido una idea de Jaime Durán Barba, la de que haya público visitante, porque era una forma medio populista de garantizar un partido de final con los dos equipos en la cancha. Sí. Que duró igual lo que un pedo en un canasto, porque sí, casi nadie salió a bancar la iniciativa, digamos. Convengamos que al principio, o sea, el clima es el siguiente. No se juegan partidos con público visitante en primera división desde el año 2013. O sea, ya había habido otros periodos donde no se jugaba con visitante, pero la última prohibición fue en 2013 después de un asesinato de Javier Jerez, acá en el Estadio Ciudad de la Plata, en un Estudiantes Lanús. Ah, me acuerdo. Sí. Que, bueno, nada, desde ese momento no hay público visitante. Ayer o antes de ayer fue, por Copa Argentina jugaron Central Newell's, el clásico rosarino, que también fue un quilombo de idas y vueltas, qué sé yo. Cuestión que se jugó sin público, ni local ni visitante, en la cancha de Arsenal. En otra ciudad, cualquier cosa. Sí, no pasó nada, pero bueno. Después de que se conoció que la final iba a ser entre Boca y River, la final de la Libertadores, había como cierto clima de qué bajón que esto no se pueda jugar con visitantes. Ahora, cuando salió Macri a decir que se iba a jugar con visitantes, como que la concreción de que eso pudiera llegar a suceder era como, bueno, no se jugó con visitantes hasta ahora y se va a jugar ahora. O sea, nos cagaron a todo el resto de los equipos y de pronto, porque al presidente se le cantan las pelotas. Es que fue así. Fue así. Fue así. No hubo. Así que, bueno, al principio los clubes se habían mostrado renuentes a aceptar el público visitante. Pero después se fueron acomodando. Igual me parece que ya está definido que no. El presidente de Boca había dicho que... Primero había dicho que no quería que se jugara un sábado. Sí, sí, por el tema la de comunidad judía. Un argumento rarísimo que evidentemente escondía alguna cosa atrás. De la, sí, que nadie sabe. Que nadie sabe qué es, pero debe ser... Increíble. Tan pero tan turbia que ni nos podemos imaginar. O sea, ¿por qué no un sábado? Pero además como si nunca hubiesen jugado... Sí, y no es un día que vos me dijiste, te pusieron la final un martes, que bueno, no sé, por ahí tiene algún sentido. Un sábado, es un, o sea, fin de semana, ¿no? Como que es un día que está bueno, además. Sí, sí. De hecho, creo que por eso lo pasaron. O sea, es raro también, porque la Copa Libertadores se juega entre semana, martes, miércoles, jueves. Sí. Es raro. De hecho, me parece que hubo quejas de la Superliga de que pongan un partido de Copa Libertadores en el medio de, bueno, pero es del Boca fin River de semana. En la final. Pero bueno, no sé. En fin. Me da la impresión de que es un tema que ya no da para más y que hay que poner un freno hasta que empiece el partido porque ya no se puede hablar, sí, más de Boca River. Pero ¿sabes qué? No va a pasar eso. No, no va a pasar. No, no solo no va a pasar, sino que aparte eso me Macri... Molesta, basta. Se, victimizándose de que se tiene que enfocar en su trabajo, pero en la final no lo deja. No, no para de meter, no, la pata, se tiene que controlar. Pero además yo creo que le ha hecho muy mal, o sea, yo, no, no solamente yo lo creo, pero sí, no, el no. grado de exposición que ha tenido al pedo, haciendo tantas cagadas y teniendo opiniones tan desafortunadas, que hasta gente que a lo mejor jamás opinaría de política dice cosas como... ¿Qué mierda está haciendo el presidente metiéndose acá? Bueno, la editorial claro. iba un poco en ese sentido. Como, ¿en qué planeta vive el presidente? Porque aparte, no te metas, no habilites al mundo del periodismo deportivo a opinar sobre vos. No, porque claro. vas a salir muy lastimado de él. Sí, sí, claro. Muy lastimado. Claro, porque encima alguien decía, Diego Díaz, que hizo un editorial como de 5 minutos desde su programa de TV Deportes, un programa muy... pedorro y muy bizarro, lo bardeó fuertísimo, como diciendo, primero resolvió el tema de la pobreza y después... No. Y después venía a hablar del partido. Claro, y claro, alguien decía, es la editorial más fuerte que ha salido de una pantalla del grupo Clarín contra el gobierno nacional. Sí. Y además que la verdad que el clima social, o sea, no sé las razones por las cuales los partidos de fútbol terminan en violencia, pero... No está el clima muy tranqui como para el encima no arriesgarse, claro. No. Bueno, nos vamos a una isla paradisíaca, pero bloqueada. Ah, mirá. Ah, bueno. Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba en la ONU, sobre el tema del bloqueo. Son incalculables los daños humanos ocasionados por el bloqueo, que califica como acto de genocidio a tenor de los incisos B y C del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Es incluso una violación del derecho internacional humanitario si hubiera... Cuba volvió a recibir un apoyo casi unánime para poner punto final al bloqueo estadounidense. El bloqueo. El bloqueo fue ayer en la Asamblea General de la ONU, donde se aprobó nuevamente un texto no vinculante, pero que pide fin al embargo económico, comercial y financiero sobre la isla. Estados Unidos había pedido realizar unas enmiendas a la resolución, pero el órgano de Naciones Unidas la rechazó a todas y el documento fue aprobado con 189 votos a favor y solo 2 en contra. Estoy adivinen. En Estados Unidos. Ya está, ya lo digo Tristán porque no sabe jugar. Victoria. Victoria de nuestra Cuba. Sufren los Estados Unidos. 10 derrotas en 1. Los pueblos del mundo votaron por Cuba porque saben que nuestra causa es verdaderamente justa. A Cuba se respeta por Fidel y Raúl, por la revolución y por el pueblo cubano, escribió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter desde Moscú. Mira. Ah, sos socialista pero tenés cuenta de Twitter. Sí, y usas zapatillas. Y zapatillas Nike. El mandatario también afirmó que Cuba no olvidará que el pueblo ruso fue el primero en ayudar a la isla a resistir el bloqueo. ¡Vamos! En referencia a la estrecha alianza que el país caribeño mantuvo en su momento con la URSS. Y ahora ya no tanto, pero sí mantiene amistad. Buenas Escuché relaciones que van a poner una plataforma de misiles. No, de verdad. Cuba, sí. Se vuelve la crisis de los misiles. Sí, se reedita todo, se puede reeditar la crisis de los misiles también. Se está reeditando el fascismo. Vamos a buscar más información al respecto, pero... Me encantaría... Casi seguro que hubo un anuncio ese... de este estilo en esta reunión entre Díaz-Canel y Putin. El militar ruso que se le ocurrió la idea y después se la llevó al presidente Putin. No, quiero poner una plataforma de misiles en una isla. ¿Cuál? Cuba, no, en serio. Bueno, aunque parece que esto es una buena noticia, desde 1992 que la ONU viene aprobando este tipo de resoluciones, no pasa nada, que después Estados Unidos no cumple, básicamente, como hace con todo lo que la ONU pueda llegar a aprobar. Porque ya sabemos, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, no hay nada más inútil que la ONU. Que la ONU. Es como el apéndice, nadie sabe para qué sirve, pero ahí está. Sí, lo único que sirve es el Consejo de Seguridad, que Estados Unidos tiene poder de veto, y se acabó. El texto, igual no vinculante, llegó a salir adelante sin ningún voto en contra en 2016, ¿no? Que fue cuando Barack Obama estaba negociando nuevas negociaciones con la isla. De pie. Ahí Barack Obama dijo que iba a llevar el tema del bloqueo al Congreso, porque no lo puede decir el presidente. Uh-huh. Bueno, quedó todo... En la Narnia. En la nada, y acá estamos de nuevo. Washington y sus aliados israelíes esta vez volvieron a votar por el no. Y desde que asumió Trump en el 2017... impulsó un nuevo distanciamiento y revirtió algunas de las medidas que había tomado Obama, más de acercamiento y colaboración. En aquel momento, Israel y Estados Unidos no es que habían votado a favor de que termine el bloqueo, sino que se habían... Supongo que se abstuvieron. Abstenido. O abstuido. Ay, que, abstuido. ¿Por qué no cierran la ONU? Ya que bueno, estamos en esta ola así de... Ya fue todo. Pati fin del mundo, plantea cerrar la ONU. Es un... Para, porque si ¿Por qué no usan esa plata es para otra cosa? De guita. Es un gastadero de guita, pero es la verdad. Para que siga existiendo el modelo de Naciones Unidas en las escuelas. Claro. Me parece que esa es una de las razones fundamentales. Se cae el sistema educativo sin ese modelo. Para que un montón de programas reinteresantes, pero que... Bueno, Rusia quiere instalar 3 bases militares y un sistema antimisiles en Cuba. Esto lo dijo el presidente Vladimir Putin, que se reunió en Moscú con su par cubano. Su par cubano. Ah, por eso estaba en Cuba, hablando de la base de los... Sí, tenemos que volver a Cuba. ¡Tenemos que volver a Cuba! ¡Qué maestro! Necesitamos salir 3 bases militares, una de inteligencia electrónica para poder controlar y entender qué hace Estados Unidos. No. Ah, bueno. Pero una base fría para nuestros submarinos nucleares multifuncionales. No oculta y nada. Si Estados Unidos sale del tratado INF de eliminación de misiles de corto y medio alcance, podríamos desplegar allí sistemas de misiles adecuados, lo cual contribuiría a la seguridad cubana y a la lucha antiterrorista internacional. Esto lo dijo el experto militar ruso a Radio Sputnik, Igor Korochenko. ¿Qué tan mal les parecería que explote todo y chau? Es una encuesta de Twitter. Todo Cuba. Muy mal, regular, bien, muy mismo. Bien. El mundo, que se desate una... ¿Estás proponiendo que se desate una tercera guerra mundial? No, no estoy proponiendo. Digo, ¿qué tan mal les parecería a ustedes personalmente? A mí me daría un poquito... Yo tengo esa cuestión del testigo histórico. ¿Querés ser que un me poquito? Gustaría observar una masacre nuclear. Pero sería bastante malo para la humanidad. Sí, sí. Estaría mal. Así todo, qué sé yo, le vería el lado positivo. Buscando, siempre mirando el vaso medio sí, lleno. Como... A mí tampoco me parecería tan mal, Hasta medio juguete ya. En noviembre les pegó un poco el orto. Como hipótesis. Es una hipótesis, no depende de nosotros. Claro. De nosotres. Además, ¿cuánto tardaría en llegar? Imagínate que tenés la posibilidad en tu celular de hacer o de detonar una bomba de destrucción masiva. Lo patinaría. Qué responsabilidad, Mucha responsabilidad. Que te den. ¿Qué momento cuando te dan el maletín? El maletín con los códigos nucleares, Qué bárbaro. Qué momento tremendo. Sí, sí, sí. Mucha presión. Ahí sí te sentís medio tipo el dueño del mundo. Para mí, te vas solo a la oficina. ¿Y a llorás? La oficina oval. No me molesten por 5 minutos. Y abrís y mirás los códigos. No entendés una garcha. Bueno, y. ¿Había un botón ahí adentro? No. Tienen llaves. Hay llaves. Son llaves, sí. Cerraduras que tienen que accionar los jefes de, no sé. Claro, entonces vas con esa llave y abrís jefe. Y hay un botón. Sí. Y hay un código de 4 números. Volvió House of Cards. No sé. Volvió House of Cards hablando de maletines. Llegó Rodo. Epa. No grites, dice. Tristán, no grites. ¿Cómo andas, Rodo? ¿Vos ves House of Cards? ¿Ves series, Rodo? No, Rodo no ve series. No, Rodo no tiene Netflix. No sé. Pero capaz que le pidió la contraseña a alguien. Vi el primer vi el primer capítulo de House of Cards. ¿Ah, sí? Sin el matriarcado. Kevin Spacey. El matriarcado. ¿Cómo está resuelto la desaparición? Jamás te lo sugiere Netflix para que lo mire. A mí no me lo sugirió y eso que vi los anteriores. Pasó como medio... A mí me pareció en portada, por eso lo vi. ¿Está solucionado bien el tema de la desaparición del presidente? No, no es una desaparición, lo mataron. O sea, murió. No está más. Tiene un tratamiento de X. Pero no es que siguen la serie como si nada. No. Ese punto, ¿cómo lo habían solucionado? O sea, murió. Murió. Y arranca... Después. Después del duelo. Ah, es medio una Cristina fría. Ah. ¿Toda de negro? No, una Cristina no de negro, ¿qué? Ah, eso, no quería saber si no, se vestía no, de negro. No está vestida de negro. Y... Nada, están como desarrollando otra faceta de Claire sin la sombra de Frank ¿Le Underwood. ¿Le gustará a Cristina House of Cards? Yo creo que sí. ¿Ustedes son conscientes que Barack Obama, para traerlo de vuelta a esta mesa, dijo que The Wire era la mejor serie del mundo, ¿no? Sí, pero es negro. Qué maestro. ¿Vamos a una canción? Sí, Aziz Hacé fue baterista e ingeniero de grabación de una banda que se llama Los Chicos de Portugal. Mira, no sé si la tienen. No la tengo. Yo la escuché. Sí, está la re buena. La he escuchado. También integraba en el grupo la cantante y guitarrista Sofía Kardich, antes de que formara Las Piñas, Ignacio Pello, un conocido amigo de este programa. Ha tocado en este piso. Sí, exactamente. Más el bajista Emiliano Hag. Estamos hablando de Los Chicos de Portugal. Vamos a escuchar de su disco homónimo la canción China. estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Le Tercer Mon, tan blanco que encandila. Estaba solo en mi cama, miraba por la ventana. Hayan una nueve. ¿Qué te pasa? Subí la cortina, empezamos. No. Hayan una nueva especie de dinosaurio en Neuquén. La nueva. La ¿querés nueva? ¿Querés darme una cestita? Sí. Se le mezcló 9 con nueva, ay, como ay, buen preso. Claro. La nueva. Investigadores argentinos y españoles descubrieron los restos de 3 dinosaurios inéditos. Vamos, Neuquén. No fueron editados. Un adulto y 2 jóvenes. Ay, no sabía mataron. Que tenían estas características los sí. dinosaurios. A las que nombraron. ¿Qué tipo de características? Son gigantes, ¿la edad? Y son viejos. Nacen viejos. ¿Cuándo es joven un dinosaurio? ¿Ves? A las que nombraron, atención, y denme un tiempito porque es difícil. Está difícil, ¿no? Labocatisaurus. Bien. Agrioensis. Agrioensis, es medio agrio. Medio agrio. Datarían de hace unos 110 millones de años aproximadamente. Mira. ¿Por qué no le ponen Argentinosaurus 2? Claro. Qué gana de seguir inventando nombres raros. Labocatosaurus. Un equipo de paleontólogos españoles y argentinos hallaron los restos de 3 ejemplares de una nueva especie de dinosaurio con una antigüedad, estoy diciendo la misma información, ¿sí? Nada distinta, de 110 millones de años en la provincia de Neuquén. Lo que en aquella época y también ahora era una zona desértica. Se trata de un ejemplar adulto y 2 juveniles de esta nueva especie de dinosaurio. Su hallazgo fue publicado en la revista Acta Paleontológica Polónica. Y fue dado a conocer por la Universidad Nacional de La Matanza, que no sabemos por qué se metió en el medio. ¿Polónica de Polonia? Debiera ser Acta Paleontológica Polaca. Polaca. Y capaz Polónica. Es otra cosa. El doctor José Luis Carballido, investigador del Museo de los Dinosaurios, destacó. Decía el nombre del museo. El Museo de los Dinosaurios. No solo se trata del hallazgo de una especie nueva en un sitio donde no se esperaba encontrar fósiles, sino que además el cráneo está prácticamente completo. Mira. Se trata de un herbívoro rebaquisáurido del grupo de los saurópodos. Aquellos cuadrúpedos, esto parece una boludeada. herbívoros de cuello y cola larga, entre los cuales existieron especies gigantescas que pesaban más de 70 toneladas y otras enanas que no superaban los 10 metros de longitud al alcanzar la adultez. Mira, igual 10 metros. ¿Qué tan enano es? ¿Qué tan enano? Sí, enano para un dinosaurio. Enano para uno de 70 toneladas. Encontramos la mayor parte de los huesos que corresponden al cráneo, el hocico, las mandíbulas y gran cantidad de dientes. Mira, Pati, vos que te estás tocando el diente. También los huesos que definen la órbita de los ojos. Por eso hicimos una reconstrucción muy completa, dijo Carvalhiedo. Quiero ver en qué lugar fue, porque no lo dice. Partes del cuello, de la cola, del dorso. Un ejemplar adulto, dos juveniles, 12 metros el adulto. Entre 6 y 7 los juveniles. ¿Hay fotos? Yo creo que vi una foto. Hay una foto cráneo. De una partecita del cráneo. Lo que suscitó algún tipo de comentario en las redes sociales. Pero antes vamos a decir que centro de la provincia de Neuquén. Sí, cerca del lago Ezequiel Ramos Mejía, que es la costa de Chocón hasta Picún Leufú. Que es otra zona donde ya hay, de hecho hay un museo de los dinosaurios. Descubrimientos. Ha habido otros descubrimientos. ¿Está bueno el museo? ¿Fuiste? Sí, fui con la escuela y con el público. ¿Con el público presente? Sí, está muy bueno el museo. ¿Qué relación tenés? De hecho, hay un dinosaurio reconstruido, que obviamente que es una réplica, y está armado como en tamaño real. Y es impresionante. Solo de huesos. El esqueleto. El esqueleto. ¿Qué relación tenés con los dinosaurios, Pati? No fui una fanática de niña. Así que me interesan, pero hasta ahí no tengo gran pasión por ellos. ¿Manu? Yo era bastante fanático. Hasta el perfil. Hasta una edad muy temprana igual. Pero tengo un libro que se llama Manuel y los dinosaurios. Que era una editorial que se encargaba de armar una historia con tu nombre. O sea, con unos de grandes se dio cuenta de cómo funcionaba el sistema. Había historias preestablecidas y le agregaban el protagonista le agregaban el nombre de la persona agasajada. Entonces era mi historia y Pero te preguntaban, sí, el nombre de tuyo y el de dos amigos tuyos. Entonces armaba una historia donde estabas vos como protagonista y dos amigos tuyos. Muy bueno. Un tiranosaurio. Sí, era una historia donde viajaba al pasado y me encontraba con los dinosaurios, qué sé yo. Según esta otra nota, perdón que te paralelé la información, empezaron a buscar dinosaurios hace 30 años ahí en Picún Leufú porque un puestero encontró unas huellas gigantes que pensó que eran de avestruz. Y resulta que eran huellas de dinosaurios. Y desde ahí empezaron a excavar. Y bueno, y hallaron un montón de dinosaurios en la zona. Una forma muy extraña, uno piensa que no pasan esas cosas. 30 años fue hace poco. Sí. Yo no había nacido. No, bien. Me parece que no, Pati. No sé. Vos deberías ser palabra autorizada al respecto. Pero si no te podemos asistir nosotros, no había nacido hace 30 años. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos comentarios en redes sociales o hay algún otro dato? No hay más. Perdón. Acá dice juvenil o adulta. Que el nombre del nuevo dinosaurio tiene que ver con el paleontólogo René Lavocat. Ah, mira. Sí. Por eso es el Lavocatisaurus. Sí. Ah, por eso que le pongan Leufusaurius. O algo como que se pueda más que se pueda pronunciar. Porque el Leufu. Ah, por el lugar. Por el lugar. Bueno. ¿Qué sé yo? Y parece que cuando ese dinosaurio se murió, junto con sus hijitos, estamos presuponiendo que hay un vínculo parental entre los dos juveniles y el adulto, África y América no estaban del todo separadas. Mirá que dudoso. Este dato está muy poco chequeado. O sea, lo leí al pasar, no leí bien la oración. El dato que está poco chequeado es el que América y África compartían territorio o no, que no, ahí no, encontraron. Ah, ok. Está okay. Chequeado porque no, aparte ponían duda encastra, encastra, como encastra en África y América. Es impresionante. Encastre, ¿eh? Bueno, hay comentarios en las redes sociales. ¿Sabían que capaz lo dicen las redes sociales? Que la imagen que tenemos de los dinosaurios está distorsionada. Sí, sí. Muy que muy posiblemente plumas. Tenían plumas. Está demasiado distorsionada. O sea, tenemos la imagen de un reptil y en realidad es más una gallina. Sí, sí. Más gallina que reptil, o sea, como dice el dicho. Nos arruinaron el imaginario de los dinosaurios. Es que igual no, yo prefiero el tiranosaurio ahí con una piel lagartijosa a una gallinita. No, no, me cago hasta las patas con una gallina del tamaño de un dinosaurio. Ey, pero deben tener también pelajes más sofisticados que el de la gallina, que deja bastante que desear. Bastante berreta la gallina. Berreta. Si vamos a la gallina animal, como animal. Qué animal berretón, pero, ¿no? Pero duradero y aparte te da comida. Sí, no, los huevos de la gallina. Claro. ¿Estás hablando bien de los huevos de la gallina? Sí. Bueno, comentarios en redes. Sí, exactamente. ¿Qué dice la gente en las ¿Vivo? Redes sociales? Vivo. Es el primero. Bueno, y sí. Primero y agotarlo, está bien. Está bien, había que, tenía que está bien que esté primero para así poder Alberto, después seguir hablando. Ahora se dice vivo, diría Susana. Bien. Moyanosaurus, dice uno. Al fósil lo trasladaron en un camión, así que Moyano tiene derecho a ponerle el nombre al mismo y a recaudar si este puede llegar a dar ganancias. ¿Pero qué carajo le pasa a la gente que comenta estas cosas? No tiene sé. El cerebro cagadísimo. Yo la verdad que no sé. No me parece tan mal Moyanosaurus. Moyanosaurus. No. Vos propuesta de nombre. Daniel Soler dice, debe ser algún proglobo milenario. Qué cagado que tiene el cerebro. Felicitaciones a los científicos, dice Federico. Increíble nivel de ignorancia y pacato de algunos comentaristas. Compartimos. El nivel de pacato. Leí la nota, dice Guillermo García Efrón. Interesante. Bueno. Felicitaciones a los científicos. Ok. Luego llegué a los comentarios a ver cuántos hacían chistes, entre comillas, Parrilis sobre... Estás usando Parrilli como Susana adjetivo. Chistes Parrilis. ¿Qué quiere decir un chiste Parrilli? Es que de Parrilli. El señor Parrilli. ¿Y cuántos Parrillis pedían a los científicos que hicieran algo boludo. Productivo? Seguro el que pide eso es un ser ultra productivo al que debemos agradecer por dar trabajo a miles de argentinos. Y lamentablemente no le erré. Bueno. Chistes Parrilis. No, malísimo este comentario. Es como... Sí, sí, muy sofisticado. Carlos Carr dice, nunca encuentran un dinosaurio entero en China. Hay fábricas de huesos de dinosaurios, Google. O Google... No, está separado. Dice, Google es un verso. En el siglo XX se empezaron a encontrar. Todos los esqueletos son armados con piezas de fábrica. Ah, tiene una conspirativa. Ah, conspiración. ¿Cómo? Conspiración. No, claro, él dice que... Él dice que en nunca encontró un dinosaurio entero. Acá vamos a poner un punto, vamos a editar. Ahí en va, China gracias. Hay fábricas de huesos de dinosaurio. Después tira Google suelto ahí, por la duda. Después, empresa, la empresa. Le estaba hablando el celular, lo hizo con... Ok, Google. Es un verso, en el siglo XX recién se empezaron a encontrar los dinosaurios. ¿Por qué no encontraban antes? Porque los empezaron a fabricar en el siglo XX. Todos los esqueletos son armados con piezas fabricadas. Y después... Otra NF, dice después. Pero es lo mismo que pasa con el resto de los hallazgos. Encuentran un cacho de... Es el concepto de fósil. Claro. Nadie no, y aparte un dinosaurio. Encuentran un cacho de X humano antiguo o de una vasija. Nunca encuentran entero. Después no, claro. lo van reconstruyendo. Vengan a casa a ver si me encuentran los pares de medias, dice José Aurelio. Está muy bien. Está muy bien. Sí, está bien, está bien, está bien. Tengo de cada pueblo un paisano, dice también. Bueno. De 12, metros te muestra, de 12 metros de altura te muestran 20 centímetros. No lo sé, Rick, parece falso. Ah, pero qué imbéciles que son. ¿Por qué no favor, le creen a los paleontólogos? No, no, Hugo Cantarelli, no sé a quién está bardeando, vamos a suponer a los que comentan y no a los científicos. Parece que los científicos no lo cobraron. No, mirá si se dedicaran todo el tiempo a algo productivo. Es un antipaleontólogo. ¿Existe la antipaleontología? Una bueno, muy noble. Eddie Liberdinsky dice, se comenta que Mirta Legrand reaccionó con gran alegría exclamando Firulais. Bueno, le di una vuelta. medio pelo, pero está bien, está bien. Felicitaciones a todo el equipo paleontológico. Me encanta. En mayúsculas dice María Teresa Merlino. Andan encontrando muchas cosas enterradas en el sur últimamente, dice Germán Páez. Bueno. Eduardo Casares dice, por esa zona y un poquito más arriba está la familia Pichetto, capaz que es descendiente. Mira, Rosa lo progre, este comentario. Como los dinosaurios. Y algo de eso hay, si no, no tiene sentido. Acá hay uno o, que... También puede ser por su postura, que es medio dinosaurio. Por su postura corporal. Sí, es medio... ¿Dinosaurica? Es medio saurio. Sí, tiene la cara gigante y tiene una joroba... es raro, fisiológicamente. Bueno, ¿más comentarios? No, mucha boludez. También, no, básicamente boludearon a Susana y a Mirta. Y las dos, por diferentes razones, tienen relación con los dinosaurios. Una por su edad. También como síntesis. Otra por un comentario desafortunado. ¿Ustedes saben que la edad real de Mirtha no se sabe? ¿No es la que aparece en Wikipedia? ¿Por qué? Porque ella nunca, nunca, nunca dijo cuántos años tiene. Y hay sospechas. Pero si lo dijo ahora, hace poco. No, bueno, pero es mentira, era digamos. Mentira. Y supuestamente Goldie no sería su melliza. ¿En serio? Nah, que ella ¿me estás es más jodiendo? Grande que Goldie. No. Pero es mentira solo porque es más grande. Yo creí que era ese un engaño, tenía 75, se maquillaba para ser más vieja, como una cosa así. Más 91 tengo yo, Google me dice. Bueno, ¿oye que está mal? Parece que tiene un poquito más, no mucho más, porque si no estaría muerta. Ah, pero es una capa total. Bueno. ¿Cuándo se morirá? No falta tanto. ¿Queremos que se muera Mirtha Legrand? Sí. A ver, como el ciclo de la vida, no es que queremos que se muera ya. Sino como que si no se muere nunca es muy sospechoso. Si no se muere nunca, me daría miedo. Me daría miedo. Claro, me daría mucho miedo que no se muera. Prefiero que se muera en algún momento. Bueno, ya llegó Lucho. Hola, Lucho. En guerra de camisetas, no sabemos con quién. ¿Qué remera? Eso es Deca. Deca Tapes. Mirá. Estudio Deca. No, una campera tremenda trajo, que es mezcla entre un equipo colombiano y una campera de superhéroe. De América de México. A ver, expandila. Queremos ver la espalda. No, al revés ahora. Porque es tremendo ahí atrás. No, impresionante. Es tremenda, Impresionante. Dice América. Es tremenda, Lucho. Con un águila. Bueno, vamos a escuchar a Aziz Ace. ¿Es Aziz Ace o Aziz Ace? Ace. Aziz Ace. Bueno, este es el primer disco solista de Aziz, grabado por él mismo en su casa. Bueno. En City Bell. Y masterizado por uno de sus colaboradores, Fabricio Algo. Editado por el sello... Sí, joder. Editado Francisco por el sello Ace, Fabricio Algo, sí. Pati Ola, Manu Cosa. Editado por el sello Dice Discos, colectivo cultural del que Aziz formó parte. El disco se llama La Condición de la Distancia y la canción se llama Valparaíso. Ya venimos con Lucho. Este dato está muy poco chequeado. Thank you. una recarga SOS pendiente de saldar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ahora, en Le Tercer Mon, seguimos un recorrido caprichoso pero riguroso sobre el rock de la ciudad con Luciano Laitó. Tristán se hace el hincha de Estudiantes. Está viendo el partido. Y pone en el celular el partido. Nadie le cree. Nadie le cree. No puedo ir sin fútbol. Dame fútbol. Nostalgia del 2006, ¿no? Acordándose de Pavones. Sí, sí. Está con nosotros Luciano Laitó. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien. Viendo fútbol. Estamos acá viendo el partido. Estamos viendo el partido. Con una cervecita, unos palitos. 1-0 gana Estudiantes. Sí, se lesionó Nacho Escoco. Hace mucho que no venías, Lucho. Sí. Tenías olvidades. Sí. Primero tuve que posponer yo, luego pospusieron ustedes y bueno, hace 2 semanas hubo de retraso. En esta que es, bueno, ya entramos en la fase final del año. Ahora, final de Libertadores Boca River, esto es un mes que no sirve. Y el último mes es diciembre, así que tampoco sirve demasiado. ¿Vos te vas a posicionar, Lucho, o querés ver cómo mueren los No, pero él es hincha de Boca. Claro. ¿Cómo que sos de Boca? Yo soy parcial, sí. ¿Sos este hincha caso. De Boca? Soy hincha Yo pensé que eras hincha de estudiante. Yo también pensé que era hincha de estudiante. No, mirá cómo me Yo le pregunté lo mismo. Yo había una sospecha de que era estudiante, pero sabía que era de Boca por alguna razón. O sea, lo tenía como certeza, ni siquiera como una duda. Un malentendido gigante y espantoso. Gracias por la aclaración. No, ahora que lo decís, tengo algunos tweets tuyos ahí. ¿Te has sabido camuflar? Ah, ya tenemos la comunicación al aire. Vamos a lo que vinimos. ¿Querés presentar? A lo que vinimos. Sí, Lucho, por favor, ¿con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con la persona que está detrás de todas estas canciones que hemos venido escuchando desde el principio de Le Tercer Mon de hoy, que es Aziz Ace. Es un músico de acá, de Citibel, en realidad, que yo conocí hace unos años y que desde ese momento ya, para una nota que hicimos sobre los chicos de Portugal, que ya los escuchamos hace un rato, siguió agitando bastante la escena de La Plata, produciendo discos, tocando en bandas y generando movidas como la que pasó hace poco, por ejemplo acá en el Olga Vázquez, que estuvo el Festival Atraco. Su sello, Toto Records, formó parte de la producción de ese mini festival que duró 2 días, si no me equivoco, acá en el Olga. Y me pareció una buena oportunidad en esta columna de rock platense sondear una vez más qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Hicimos bastante revisionismo histórico durante algo más actual. Durante el año, y me parece que Aziz es uno de los tipos como que está más agitando la escena local, y siendo que se viene su disco nuevo, también me pareció una buena oportunidad para hablar con él y que nos diga un poco desde la perspectiva de él qué es el rock platense y en qué está. Así que Aziz, ¿cómo andás? Hola Lucho, ¿todo bien y vos? Te escucho muy bajito, pero nada, escuché toda la presentación y me gustó mucho. Bueno, ahí me dicen que me acerque un poquito más, ahí capaz me escuchas mejor. Sí. Estamos acá con Tristán, Manuel y Pati Mayonís en la mesa del Eter Sermón. Bueno, vinimos hablando en estas semanas en las que te proponía hablar y contaba un poco ahí de dónde te conozco y de dónde me empezó a pasar que era una buena idea hablar con vos sobre el rock platense de los últimos años, ¿Vos cómo empezaste a hacer música o por dónde empezaste a hacer música? Porque te tenemos desde la experiencia del Dice, que fue a principios de esta década, digamos. Pero ¿cómo empezaste vos? ¿Tenés educación formal en música? ¿Cómo te fuiste formando? Y yo más o menos empecé, o sea, me pintó aprender así a tocar la batería cuando tenía 13 años. De pronto como que empecé un profesor, al mismo tiempo fui ahí a clases de guitarra, y no sé, siempre tuve instrumentos en casa y ahí empecé como a tocar en banda. Y yo tengo 24 años, así que más o menos eso fue hace 10, 11. Y hacer música yo considero medio que empecé a los 18 cuando hice un curso de grabación y mezcla ahí en Tolosa y empecé a grabar cosas mías en casa y como que ahí considero un poco que como que empecé a hacer como mi música, como significando un poco que haces algo cuando está grabado, ¿viste? Como que empecé a tener medio esa ideología. ¿Y ahí en Tolosa, en los estudios Tolosa? No, es en un estudio que conocí en Facebook de un chabón que se llamaba Santiago, que tenía un estudio ahí en su casa, y nada, como que le dije si hacía clases particulares, y me dijo, la verdad que no, pero veniste y te enseño, y estuvo buenísimo. Y ahí agarraste las primeras herramientas y empezaste a grabar en tu casa, ¿qué cosas? Y empecé a grabar con los instrumentos que dejaban en mi casa las bandas con las que tocaba en ese momento, no sé, siempre dejaban los amplis y las violas y el bajo, y yo tenía una bata y había mix y como que grababa todo así con las cosas que tenía y grababa cosas mías, así, no sé, lo poco que sabía guitarra lo grababa, trataba de hacer canciones siempre instrumentales y como que las iba ahí coleccionando, una cosa así. ¿Y eso es el germen de la condición de la distancia del primer disco? Porque es bastante instrumental ese disco. Sí, la condición de la distancia fue un disco que hice durante todo un año en 2014 y lo saqué en 2015. Y fue cuando ya dentro de todo había pasado mucho tiempo ya grabando y medio como aprendiendo un poco solo. Pero me empezó mucho a gustar dentro de lo instrumental, a grabar un montón de objetos que había en la casa de mi abuelo, que es donde vivo ahora, que nada, es como medio como una casa de un anticuario sin serlo, ¿viste? Como un acumulador con síndrome de Diógenes que junta todo en la calle y lo lleva a la casa y como que hay un montón de cosas de las cuales también como que las quise meter en ese disco y como que siempre me costó un poco hacer canciones con letra y nunca me sentí un poco cómodo tampoco con mi voz, que es algo que en algún momento voy a tener que enfrentarme, pero como que me gustan mucho las canciones instrumentales y trato de hacer lo más parecido al formato de canción, algo instrumental. Vos, bueno, con las herramientas esas que fuiste adquiriendo, grabaste el disco de Los Chicos de Portugal que habíamos escuchado y también, si no me equivoco, de Bautista Viajando, los primeros también tuviste bastante que ver, además de que sos el baterista de la banda. Digamos, eso te sirvió como experiencia y paralelamente a esto, ¿qué te dejó la experiencia del Dice, ¿no? Ese lugar que no duró tanto, pero que fue bastante inspirador para muchas bandas. Sí, en el primer disco de Bautista Viajando nos grabamos un tema en casa así con las cosas que teníamos, así de una manera muy lo-fi, y el resto de las cosas, por ejemplo la bata, la grabamos ahí en el Dice, que era un lugar que conocíamos, y que después al entrar la banda en el sello como que nos empezamos a vincular bastante con las reuniones que se hacían dentro del sello y las movidas que se organizaban, y de pronto como que me empezó a interesar muchísimo la manera de producir proyectos y de hacer como una especie de colectivo de artistas apoyándose entre todos con un objetivo casi no tan claro, ¿no? Sino como una pulsión de hacer y de agruparse con un fin también individual de cada persona que está ahí adentro, pero que se volvía grupal. Y bueno, sí, tuvo una época, porque se terminó un poco esa etapa, pero después en Toto Records, el sello que creé después, como que es un poco también trato de implementar muchas cosas que aprendí gracias a cómo se relaciona él, dice, con sus propios proyectos y todo. Y al haber estado en muchos proyectos que terminaron en mi vida, como, no sé, Bautista Viajando, o hasta la misma etapa de Dice, como que los proyectos ahora son un poco una revancha de esas cosas. Producir el próximo disco de Morelos Meteoles es, o a la banda entera, porque también les produje el EP y lo grabé todo, es una revancha de Bautista Viajando. Toto Records es una revancha un poco del ideal también de que veía en Dice Discos. Y nada, como que para mí son como otra oportunidad para volver a intentar. Es muy interesante lo que decís. No me esperaba que tuvieras esa mirada, porque un poco acá durante el año estuvimos recorriendo la historia del rock de La Plata un poco a los altos, no siguiendo una cuestión cronológica. Pero en un momento hicimos unos cortes y yo lo hacía en el 2012, ¿no? Como que hasta ese, digamos, desde el 2004-2012 fue como el auge de lo que los medios porteños llamaron el indie platense, y bueno, ahí entraron un montón de cosas. Y la explosión de un montón de sellos, desde la primera experiencia de Cala Discos, a después se replicaron un montón de sellos. Y después ahí en el 2012 como que cambia, ¿no? Como que se empieza a dispersar y empieza esta experiencia, bueno, de más de mezcla, un poco como la experiencia que de acá del festival que hicieron acá en el Olga, digamos, el trabajo conjunto que tenés, por ejemplo, con la gente de Parque, con Antú y con Manque la Banca, que también estuvieron detrás del disco de Formica, por ejemplo, digamos, como que se han caído un poco esas barreritas, pequeñas raveritas de, bueno, yo soy de este sello y vos del otro, pero bueno, esta experiencia también es como distinta a la de Toto Records, que además te posibilita hacer ciclos como el que hiciste en La Rosa China, que estuvo muy bueno también, y invitar a bandas por ahí que son de otro perfil al de Mori y los Meteoles, por ejemplo, que es la banda un poco insigne de Toto, ¿no? Claro, sí. Sí, es que también como que en la experiencia de haber visto cómo se manejaban otros sellos, como que siempre me pareció, al haber creado el sello por Mori y los Meteoles, que sea como la cabeza siempre de los lineups de los festis que tratamos de hacer, y como de como la banda, como de respetar la raíz de cuando empieza un proyecto, ¿viste? Y en cuanto a Toto, o sea, como lo que decís, justo es un poco que todos mis amigos y amigas tengan como mi apoyo en las cosas que hacen, y medio como que eso es Toto, ¿viste? Y también como que en los sellos, o sea, como que es muy fundamental como organizar fechas y cumplir de alguna manera como una especie de ayuda a las bandas a tener fechas en las cuales, bueno, agrupándonos sale todo un poco mejor, nos podemos pagar un poco mejor, y dentro de todo, como en todas las cosas que venimos haciendo, como que viene habiendo un montón de convocatoria, entonces como que eso da más ganas a que mis amigos y amigas, que los involucré también en ser parte de esto, tengan todavía más ganas de participar y también de ayudarse entre ellos mismos, y como ahora también se están como produciendo temas entre ellos y ellas, y nada, como que se va generando eso, como una red de cosas muy zarpada. Con Manque y Antú como que tratamos de, nos juntamos un montón seguido, pero ni siquiera le ponemos nombre a que una cosa es con Parque y Toto, sino como que ya está todo desvirtuado a que hacemos todos juntos, así, una cosa así. Y nada, sí, son bandas de diferentes géneros dentro de todo, porque no tiene una búsqueda estética, sino una búsqueda más humana, como ser parte de todo, ¿viste? Uh-huh. ¿Y qué me decís del disco nuevo, del que presentaste un adelanto, que después, ahora cuando terminemos de hablar, lo vamos a escuchar? Pero es tu segundo disco solista, ¿no? Es mi segundo disco solista. Estuve un montón de tiempo haciéndolo, unos 2 años más o menos. ¿Y por dónde va? ¿Por dónde va? Estilísticamente. Sigo, es como que, bueno, en comparación con el primer disco, este que se viene ahora tiene como tuvo como un objetivo más estético y mucho más centrado en hacer las cosas con más criterio, ¿viste? El primer disco tiene como una cierta inconsciencia de producción que yo tenía, que estuvo buenísima, está buenísimo ser inexperto en algo, ¿no? Pero al mismo tiempo como que después vas encontrando un poco, ser un poco más sutil con las cosas que haces, y este disco como que es mucho más sutil que el anterior, es más minimalista, y es un sonido muy como vinculando el R&B, el Neo Soul, el Future Funk, que son géneros que, bueno, acá en Argentina no tienen un público como fijo en ese tipo de géneros, por ahí afuera sí, como que hay un público al cual ese tipo de bandas que hacen Neo Soul y R&B, como que la gente conoce el género y va a verlo y todo, pero va por ese lado, sigue siendo en su totalidad instrumental, excepto por el tema el cual mencionaste, que saqué como adelanto, que canta una chica japonesa que conocí por internet, que se llama Mukuchi, y nada, como que va por ese lado, es entre el electrónico, mucho sample, que también eso es algo que hoy en día está vinculado a muchísimas bandas que veo, que empiezan a usar como samples y a experimentar con eso y a resignificar las canciones con fragmentos de cosas. ¿Y con Un Planeta ya estás integrado o seguís ahí como músico insistentemente invitado? Y mira, yo ya estoy integrado, ya me venían como diciendo de que próximamente estaría bueno hacer unas fotos conmigo, sí, para tomarme a la banda. Y justo ahora estamos acá con Ger, el baterista, y con Gastón, el cantante, yendo a una reunión para un videoclip que se va a hacer para un single nuevo que va a salir a fin de año. Pero sí, como que, bueno, se fue dando naturalmente, que dentro de todo, hoy en día, como que ya sea parte. Bueno, genial. Bueno, mandale saludos a Gastón. Dale. Y a Germán. Y si querés presentar la canción, así la escuchamos. Dale. La canción que van a pasar se llama Aratamete So Mota. Es una canción que en internet aparece la letra, porque está cantada en Japón, ya que la hice en conjunto con Mukuchi, una persona que conocí en internet y que, bueno, nos hicimos amigos por la música que hacíamos, hablando en un inglés muy rudimentario de ambas partes, y logramos hacer esto que van a escuchar. ahí. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Festival. Somos Sevilla. El sábado 3 de noviembre, Otro Viento llega a la Casa de Santa Cruz, en 1 entre 62 y 63, para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando Manijas, Percusión y Simbiosis. Desde temprano, feria, mural en vivo y expo de fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebida a precios populares. Facebook, Colectivo Cultural Otro Viento. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. La cortina. 19:31. Me reacostumbré a esa cortina, ¿eh? Seguimos con Luciano Laito. ¿Te acostumbraste a seguir este programa? Pero sonó el bloque anterior. Te acostumbras rápido. Sonó el bloque anterior y me parece que reba como cortina. Que se acostumbra rápido. Sí, me reacostumbré al tren, hombre. Me calzó. Bueno, vamos a explicar un poco qué fue lo que sucedió al final del bloque anterior cuando pareció que no saludamos. Así sí, no. Hace. Estamos aclarando. Que pasó es que no lo saludamos. Pasa que acá nos, tenemos una. Nos gusta la FM, esa que presentan los temas. Sí. Y bueno, por ahí quedó para el oyente un poco. Pero no, quedó buena onda. Quedó buena onda. Nos peleamos para los que están preguntando por las redes sociales. Está todo bien. Sí. Los saludamos por WhatsApp. No interactuamos mucho. Porque usamos el WhatsApp. Resto de la crew. No, pero porque Lucho estaba encendido con Asís. Se quedaron con ganas de preguntar qué era. Lo del perro. Sí, el perro. Sí, el logo de Toto Records es por un perro que ha muerto. Es una pregunta que es pendiente. Bueno, yo me juego por el sí igual, ya sé la respuesta. Ya para una de esas ya sería como más para una entrevista tipo Novarecio. Sí. Que la podemos hacer. Lucho, morimos. ¿Qué pasa después? Cristina. ¿A quién juntarías para tomar un café? Lucho, este pibe se mueve mucho, como decías en el corte, y es un campeón. Sí, me sorprendió, que yo creí que era un poco más grande, 24 años nomás. Muy joven. Y, sí, digamos, tiene, como podríamos dividirlo, dos vidas, digamos, que es la vida de músico, que hoy ahí estaba contando que está como ya quien va a ver a un planeta o ha ido a ver un planeta ya desde la presentación de Des, que su último disco lo han visto seguido tocando las percusiones electrónicas, el Octapad y eso. Y también ha producido varios, o coproducido, mezclado, o sea, ha estado en lo que antes se decía la consola, hoy ya casi no existen las consolas, pero hay computadoras, de varios de los discos que están saliendo últimamente y que hemos recomendado en su momento acá, como el de Formica, que es el primer disco solista de uno de los cantantes de Frankie's Dead, Mora y los Metegoles, que ya lo escuchamos también este año como una de las nuevas apariciones interesantes en el Rock de la Plata, ¿Y qué otra cosa más? Bueno, Los Chicos de Portugal y Bautista Viajando, que son dos de las bandas que no existe ninguna más. Ninguna de las dos existe más, perdón, así se dice. Pero fueron de las más de las que para a mí más me gustaban de mediados de esta década, por más o menos. A Bautista Viajando le he visto grandes shows. Y bueno, y hay muchos, por ejemplo, nostálgicos de Los Chicos de Portugal, como Álvaro Bretal. Gustaba mucho, sí, me acuerdo. Álvaro Bretal era muy fanático de Los Chicos de Portugal. Después. Sí, y, y en Los Chicos de Portugal estaba también Sofía Kardich, que es, también después tuvo una segunda banda bastante interesante también, que se llama Las Piñas, que también se separó ahora. Pero bueno, la chica de Las Piñas, la guitarrista, también estaba en ese grupo. Yo, me quedó también una pregunta picando. Sí. Te pregunto a vos. Pero se lo hubiese preguntado. No, porque la pregunta era rara. ¿Qué es o qué tenés para decirnos de el Neo Soul, el R&B y el Future Funk? Que son los tres géneros que nombró Aziz. En lo que se enmarca. En principio, como género o estilos en realidad, ¿no? Géneros de tradición afroamericana. Los tres. El Neo Soul y tuvo como una. Nació, no soy especialista, pero creo que lo de Neo, no, Soul, es como un movimiento británico de fines de los 90, como también hubo un. Llamó Neo Jazz, que la cuestión era, bueno, como mezclar un poco esos climas, hasta en un punto así de devocionales del soul con superficies, como climas electrónicos. Y después lo del funk, no sé qué es, la verdad te tengo que preguntar que me pase algunas bandas. Future Funk. Me imagino que tendrá que ver algo con quizás con Funkadelic, porque Funkadelic tenía esa detrás. Tenía esa leyenda creada por George Clinton de que, bueno, de que ellos venían del futuro a traer la música del futuro, que era el funk, que era como la máxima expresión de la síntesis y la máxima expresión de la música afroamericana, el funk. No sé si tendrá que ver con eso, le tengo que preguntar. Lucho, dos preguntas tengo para hacerte que nada que ver. Una, ¿fuiste a ver a Señor Tomate en el galpón? No fui. Ah, bien. Tema cerrado. Pregunta número 2. Además no tiene explicación. Sí. ¿Escuchaste? Sí, fui a ver a Nick Cave, que fue como la. ¡Ah! Todo el santo país habló de eso. ¿Vos fuiste? Bueno. Anita Lorenzi. Pero bueno, y Guido fue una cosa también. Que inaudita. Yo creo que fue tremendo, ¿no? Yo creo que fue una es como había como una melancolía, una nostalgia acelerada. De todos los artistas internacionales que ya no van a venir. Qué entonces, horrible lo que decís, Lucho. Entonces al otro día había todo el mundo había escrito una reseña. Sí, sí, sí. La última reseña de un artista internacional. De Nick Cave. Fue increíble. Ni los Rolling Stones. Pero estuvo genial. Estuvo genial, sí. Perdón, te interrumpí. No, estaba por hacerte la segunda pregunta. No importa. Era si escuchaste el nuevo disco de Crema del Cielo. No lo escuché entero. Bueno. Ya está cerrado. Muy gracias por venir, Lucho. Estuvo muy bueno. No, escuché el adelanto, pero sé que lo subieron ayer. Sí. Pero ayer subieron tantas cosas también. Subieron el nuevo de Calamaro. El nuevo de Calamaro. ¿Qué onda el nuevo de Calamaro? El nuevo de Julieta Lazo. El de Calamaro me gustó. Sí. Bueno, a nosotros el de Crema del Cielo no tanto. Bueno, lo voy a escuchar. Vine flojo de papeles. Está bien. Yo quería escuchar el de Calamaro y después dije, voy a esperar a que alguien me lo recomiende. Porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Calamaro 2018. Pero Lucho, bueno, te quedas. Vi a Calamaro en Twitter enfrentándose a los veganos violentos. Dijo, defenderemos las parrillas a sangre y fuego, puso. Veganos violentos. Pero él es un. Sí, los veganos tauri. Que fueron contra Guerrín, lo vieron. Sí, hubo un ataque vegano. Ah, no sabía nada. Sí. Tremendo. Y TN socaleó veganos violentos. Ah, tremendo zócalo. Pero Guerrín no es un templo de carne. Claro, le erraron. Es un templo de queso, en todo caso. De anchoas. De anchoas. Queso, me encanta. Uy, me agarro un hambre. Lucho, te vas a quedar a brindar por el 251 programas, ¿no? Sí, tengo un voucher. Ok, perfecto. ¿Tenés la pulserita? Sí. Perfecto. Te agradecemos, entonces te despedimos por ahora. Dale. Bueno, por nada. No, no y no. Ahora, en la tercer mon, ¿por qué no? ¿19:39 ya ganó Estudiantes? Ta. Ya se está fue tranquilo, Lucho, está tranquilo Tristán, se lo veía alterado, oh. Estaba nervioso. Sí, sí, oh. La verdad que venía con un nerviosismo que no se sostenía. Y bueno, estás más tranquilo ahora, Tristán. Estoy más tranquilo. Ganó tu equipo. Segundo tiempo. ¿Cómo lo viste? Bravo. No pasó nada, salvo una tajada de Andújar. Che, yo no puedo creer que Luciano Laito es de Boca. Todos creímos que era de Estudiantes y siempre viene con remeras y cosas y nunca trajo nada de Boca. Y no, o sea, muy sospechoso, la verdad. ¿Tenés ropa de Boca? ¿Sos de Boca? No sos de ningún... Anita, es la que es de Boca, pero por favor. Es como, es igual de... Anita es igual de Boca que Tristán de Estudiantes. No, nada que ver. Yo iba a la cancha años de mi vida. Después me... No, pero por favor. Bueno, tenemos Noes. ¿No es así? No tenemos es así. Tenemos Noes. ¿No es así? Noes. ¿Es así? Tenemos Noes del fútbol mixto. Ah, me gusta. Está hablando de Roma. Me gusta. Hablando Mirá. De Roma. ¿Hemos jugado al fútbol mixto todes en este piso? En esta mesa. Claro sí. Sí. Fuera del estudio, fútbol mixto, no. Sí. Sí. No, dice. Lucho, sí. Guido, no. Dice Guido, no. El operador, pero juega al público fútbol. Tampoco. ¿Jugás al fútbol? Guido, ¿jugás al fútbol masculino? No juega al fútbol. Poco y nada. Parecido. Ataja. ¿Sos arquero? En general. ¿Quién ataja? Bueno, ¿qué es eso? Ah, bueno, pero dice, no, voy al arco. Una cosa es, che, chicos, yo voy al arco, entonces, chicos, yo soy arquero. Es distinto. Es ¿tenés es guantes? Pero no es tipo, chicos, soy filósofo. Sí, más o menos. Estudié filosofía. Bueno, hay una advertencia con los sí. Noes del fútbol ver, mixto. ¿Hay un apartado metodológico? Hay un apartado metodológico, no, no. Una declaración de principios. Es una declaración de principios que ya la hemos hecho en otros casos sí. Y que aplican a este también. Es que estamos a favor del fútbol mixto. Por supuesto, solamente por estamos, sí, contra favor. Estamos destacando algunas cosas que no están buenas, como todos todo tienen, en la vida. Sí, sus bemoles. Sus bemoles, que no se malentienda, que no se malentienda. Bueno, parte de estos bemoles tienen que ver con su característica fundamental, ¿no? La mixtura. La mixtura de géneros. Así es. Así que el primero es no al que se hace el boludo. Y aunque es un código implícito y se sabe que en el fútbol mixto los varones debemos jugar menos individualmente, igual quiere mostrar sus destrezas de futbolista habilidoso. Es si un, eso es tan es bueno, no. ¿Por qué no te llama la selección capo? Acá le agregan. Pero sí, es cierto. Creo que es una de las... De los noes más noes sí. de esta sección. El fundacional. Sí, no, o sea, está claro que hay una diferencia de fuerza en la mayoría de los casos, de destreza por una cuestión de costumbre. Pero. Y también está claro que hay que. No hay que jugar como si jugaras un partido no, solamente claro, de varones. No. Entonces, hay que calmarse. No le vas a ir a pegar en el tobillo a una mujer. No, igual lo que a mí... ¿A pegarle? ¿A ir a trabar no fuerte? Guido, no tenés ni idea. No puedes ir a trabar igual con un varón. No puedes ir a trabar igual con un varón que con una mujer. Son partidos distintos. Son partidos distintos. No, se juega con otros códigos. Igual a lo que va el no, digo para que nos concentremos, a lo que va el no es que en un partido de fútbol mixto hay más lugar, porque se juega a otro ritmo, de que alguien se luzca. O sea, de que alguien se quede con la pelota, la pisa, etcétera. Y, oh casualidad, ¿quiénes son los que se lucen en ese hueco que deja el fútbol mixto? ¿Quiénes van a ser? Los varones pelotudos que dicen, acá voy yo, que está todo más tranquilo y nadie me viene a sacar la pelota, me hago el capo. Tiene un subno del varón del equipo que de repente aprende 3-0, agarra la pelota, hace 3 goles solo claro. Para empatar y para que vuelva a la normalidad del partido porque él quería que esté empatado. Claro, ese no. Es un tarado, pero es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente. Sí, sí, sí. Y que forma parte de esas reglas implícitas que tiene el fútbol mixto, o no tan implícitas, pero bueno, tal vez si nunca jugaste el primer partido capaz está medio desorientado. Pegarle un fulbazo a la cara. Claro. Sí. Igual, yo como varón, voy a decir que a veces me encuentro en ciertas contradicciones. No, a mí no me gusta perder, a pesar de que sea hincha de Gimnasia. Pero decíselo a tu club. Si voy perdiendo y en un partido mixto. Pero no podés. No. Trastornar el partido para ganar. Pero tampoco puedo. Para hacer otras cosas. Bueno. Colaborar en otro sentido. Está bien, pero no es tan fácil, digo. No, igual eso no quita que haya gente que lo hace en cualquier momento y solamente para demostrar y para hacer el canchero. Uh-huh. Pero... Sí, lo que yo he observado mirando partidos de varones en canchitas, o sea, partidos de poca monta, podemos decir que no le importan a nadie, es que hay toda una cuestión que se pone, que ponen los varones en el fútbol, que vista afuera es medio ridícula. O sea, sí. Se cagan a puteadas, es como que están en la final de la Libertadores y es como, che, todo bien, pero son 10 cincuentones, cálmense un poco. O sea, no es un gran partido. Están todos haciendo lo que pueden. Los partiditos de fútbol 5 son un caldo de cultivo de la expresión de la masculinidad descontrolado, completamente descontrolado. Y en el fútbol mixto eso es explota de diversas maneras. Sí. Se producen unas deformidades increíbles que también están en otro, no, que es acá el... Me voy a saltear el segundo, así después lo retomamos. No, al que aunque los varones sean una minoría en los equipos, igual se las rebusquen para demostrar su masculinidad entre sí, varón con varón. Este es un clásico. Sí, clásico. Es un no tremendo, porque vos tenés el varón que se hace el que está acomodado al fútbol mixto, qué sé yo, y de repente tiene que trabar con un chabón en la mitad de la cancha y le pega, pero como si fuera la última parte de su vida para demostrar que en realidad está jugando, haciéndose el qué sé yo, pero si tiene que trabar con un varón, pero va a trabar con un varón. Puede jugar bien, va a jugar bien. Pero por favor. Sí, son insoportables. O sea, para mí se genera una dinámica re piola, pero hay varones que tienen la cabeza trabada y ya está, no pueden salir. Sí. Están ahí y bueno. Lo que sucede, y me incluyo, en la cabeza de un varón en un partido de fútbol 5 mixto es complejísimo, ¿eh? Es muy complejo. Es la deconstrucción llevada a la práctica. Es muy complejo, a la práctica corporal. Claro, sí. Ojalá fuera la deconstrucción solamente. Definitiva. No, pero forma parte, porque es donde ahí como que entra en un plano como más lo irracional, por decirlo de alguna forma, o no sé, la pasión o las ganas de, y como que ahí ya dejan de mediar algunas cosas. Y te das cuenta en eso. Yo la otra vez estaba jugando el domingo pasado y se empezaron a trabar entre los pibes. Uno terminó con la nariz sangrando. El otro le rompieron los lentes. Y al tercero fue como, che, cualquiera. Y todo entre ellos. O sea, era como un subgrupo. Eso es cualquier cosa. Sí. Bueno, pero pasa. Sí. Es muy estúpido. Y rompe los partidos. Porque el partido cambia y se hace más pedorro para todos, para todes. De verdad. Bueno, vamos a retomar el no que salteó Tristán, que es que a las mujeres nos da miedo atajar por alguna razón de la velocidad de la pelota o lo que sea, que no se murió nadie atajando, así que dejémonos hinchar las pelotas. Checarlo, pero... Dejémonos de joder. Pero no por atajar. Hay que ir al arco. Ha muerto gente atajando, atajar. Pero no por... A mí me da miedo atajar. A mí también, pero digo que nos dejemos un poco de joder. O sea, no pasa nada. No pasa nada, te comes un pelotazo. Es un reflejo. Es un reflejo, tal cual. Y listo. Pero sí, es verdad, igual no es solamente privativo de las mujeres, a muchos varones. No, sí, claro. Les da miedo tajar. Con el arco y el fútbol mixto, hay para hacer no es, pero como si fueran chorizos. Si ataja una mujer, si ataja un varón, cómo se le pega la pelota, la fuerza. Si ataja una mujer, tiene que hacer un pase antes de llegar para que el gol lo haga otra mujer. Es una cantidad de reglas de prescripciones. Pero está, sí, el varón que le pega fuertísimo si hay un varón y el varón que le pega una masita si hay una mujer y como de forma ridícula las dos. Y está también el varón que dice, pero ¿por qué no le voy a pegar si estamos jugando y hay una mujer atajando y pega un chumbazo y dice como Guido eso hace un rato, ¿por qué no habría de pegarle si estamos... No, las reglas valen... Eso es una mala interpretación. Eso es claro, es una mala interpretación. Implícita del fútbol mixto. Bueno, más no es. Sí, no. Al que nunca jugó, pero ya sabe que es aburrido porque hay mujeres. Está lleno, he escuchado varios. Nunca jugué, pero no jugaría porque son embole. Ni en pedo jugar al fútbol mixto. No, ni en pedo. Ni en pedo, pero prefiero jugar con los pibes. Está lleno por el mundo, por la viña del señor. ¿Cómo saben? No es para nada aburrido. No. No es para nada aburrido. No el que juega y por eso ya se cree que está deconstruido. No, claro. Por favor. Bajate del Pony es solamente un partido de fútbol. Hay una idea de que fútbol mixto igual de construcción. Implica, pero no lo, como todo, no lo es todo. Casi que nada. Casi que puede ser un animal y igual lo quería jugar a fútbol mixto y seguir siendo. Tiene que hacer algunos reacomodamientos momentáneos. Pero después, bueno, pero está la idea, vuelve, digo. Sí, por supuesto, está la idea. Está la idea. Varón compañero del aborto, jugó fútbol aliado mixto. Feministo. Aliade. Sí. no, es tremendo. El último. Me da mucha bronca, ¿no? Al que lo invitaron a jugar, pero se confundió y piensa que aparte de jugar está de DT. Diciéndole a las pibas todo el tiempo lo que tienen que hacer y cómo tienen que jugar. ¡Qué molestos que son! Está, un subuno de este es el que trata a las mujeres como niños. ¡Corre atrás de pelota! ¡Dale, corre atrás! ¿Por qué lo tratás como un niño o como un perro? Nunca me Yo pasó, jugué me con, un, con uno en un fútbol mixto hace una semana y fue... ¡Cállate un poquito la boca! Después hay un... van a levantar minas. ¿Se levanta minas al fútbol mixto? Puede ser. No sé. No lo he visto. Yo agregaría otro no que tiene que ver con que la propia dinámica del que se genera en el fútbol mixto no habilita a que quede por fuera la idea de competición. O sea, hay gente que se queda como... estamos pelotudeando. Estás en un gol y te cagas de risa. Y no. Nos cagamos de risa. No, o sea, estamos jugando y queremos ganar. O sea, sí. ¿No? Sí, no. Pero digo, hay muchos casos en donde pasa eso también. Como partido en joda. Como, claro, mixto, es como que es un partido en joda, vale para varones y para mujeres también. Es un partido más o menos, qué sé yo, no le pongo tanta pila. No, igual queremos ganar, o sea... No le pongo tanta pila, me claro. Imagino, Manuel. ¡Corre! Me cago de risa, no. Odio al que se hace el DT. No, eso es lo peor. Es infumable. Supongo que también habrá su espécimen en fútbol de varones. Sí, pero... sí, lo hay. Sí, pero... Porque bueno, el más planeo es así, está en yo todos los ámbitos. Conozco uno en particular. Da nombre. No. ¿Conocemos todos? No sé. Ay, qué intriga. Bueno, no hay más noes. No hay más noes. Vamos a escuchar una canción... Y volvemos con un... ¿Falso bloque? Fake block. Llegó el falso bloque. Dale. Vamos a seguir escuchando a... Perdón. Es la dinámica que se dio hoy. Sí. Es así, FM. Subí, dale, pisamos. ¡Es música! Pisamos. Estamos escuchando... ¡Pisamos, el tercer mundo! Un planeta. Esto es Des, sin lugar. Mi mente es un espacio sin lugar. Nunca nos había salido. Estamos para hacer... Me encantaría cantar en Andrew Bird, Angry Birds. Andrew Bird. ¿Qué? Estamos para hacer Angry Birds. Para cantar en uno de esos cuartetos vocales. De la voz. De negros. Como por ejemplo... No sé cómo Jackson. Sí, Five. Jackson 4. De Jackson 4. Pero habría que ser negro. ¿Vieron que salió la película de... de la historia del cantante de Queen? De Freddie Mercury. Y dicen por ahí que está muy buena. Ah, ¿sí? Yo escuché que no es tan buena. Ah, yo escuché que está buena. Igual vengo queriendo ir a ver Opic. Y la verdad que vengo fracasando. No fui a ver ninguna de las que quería ir a ver. ¿Amy Winehouse puede ser? Ah, no sabía. ¿Les gusta Queen a ustedes? A mí sí. Igual, no sé. A mí me parece que da para ir a ver la historia de Freddie Mercury. Los grandes éxitos. Es una banda de mierda. No, no es una banda de mierda. Es uno de los mejores cantantes que tuvo la historia del rock. Es, o sea, el chabón es... una banda de mierda. No, no. Igual que los dos. Dos mierdas. No, no, no. Primero, no compares. Y segundo, no es una banda de mierda, Queen. Lejos de... o sea... Aparte, Freddie Mercury. ¿Quién cantaba como... ¿quién cantó alguna vez como Freddie Mercury? No, no, es una gran banda. Tiene un estilo que, bueno, no sé, yo he escuchado temas que no son los hits y me. A mí me parece que es una banda que está buena, tiene buenas canciones, pero un disco entero es mucho. Sí. Llega un momento que tu cerebro dice, listo, hasta acá llegué. Grandes éxitos 1 y 2, Vivo en Wembley. Si las canciones tienen... Banda de estadios, si las hay. Nada, que por We Be Rock, ¿Qué? Los aplausitos. ¿Qué? ¿Querés cantar Bohemian Rhapsody, Manu? Sí, Bohemian Rhapsody es el ejemplo de una canción que tendría que ser como cuatro canciones distintas. Cambia todo el tiempo. Ah, bueno. Es una ópera. No se puede creer lo si termo. Cambia tanto, así pon un stop y con un track distinto. No se puede creer lo termo que sos. Dios. Vamos a brindar. No se puede creer. Por Freddie Mercury voy a brindar. Vamos, carajo. El preferido del presidente de la nación. Freddie Mercury. Hay que hacerse cargo de eso. Lo que vos le gusta, bailás lo que como le el presidente de la nación. Y... bueno, pero es involuntario. Es involuntario, me sale así. Cuando hagan la biopic de Macri, vos vas a hacer el doble que baila arriba del escenario. Bueno, bailo así. Freddie Mercury. Bueno, que ni tuvo que ver con el programa. Sí, lo acabas de decir. Bueno, yo voy a brindar por los dinosaurios del Chocón. Solo los del Chocón. Ah, me gusta. Me gusta el un brindis geográfico. El localismo a la hora de hablar de los dinosaurios. ¿Tristán? Por la vuelta de Rusia a Cuba. Bueno. Bueno, esto fue el tercer mundo, ya no es 58, pero qué timing, ¿eh? Qué timing. Nunca tremendo. En esta segunda parte del año hemos empezado tan puntual como hoy. Ni terminado tan puntual como hoy. Anita Lorenzi estuvo en la producción ejecutiva. Okay. Sí. Guido Rusconi estuvo en la operación técnica. ¿Estuviste en la operación ejecutiva? ¿Acaso? Luciano Laitó estuvo del otro lado. En su columna entrevistando a Aziz Ace o Aziz Ace. Tristán Basile, Pati Mayoní, Manuel Mendizábal estuvimos en la conducción. Pueden volver a escuchar este programa y todos los programas en radionata.com.ar, en Radio Cat, y si no, en la repe de los lunes de 20 a 22. Y si no, nos volvemos a escuchar el próximo sábado de 18 a 20, como cada sábado, por acá por Radio Nauta. Chau. Chau. Es una ópera, es una ópera, es una ópera. No se puede creerlo. Es una ópera, es una ópera, es una ópera.